Mem, ¿quién tiene esta carta de vida universal? Vida universal, distribución de libros apartado tal, Barcelona. Barcelona, 12 de septiembre de 1988. Querido hermano Cayetano, que la paz del Señor esté con usted. Hemos recibido con alegría nuevamente una segunda carta suya en la que nos expresa su punto de vista sobre la distribución de libros por parte nuestra. El Señor nos ha manifestado ciertamente, gratis lo recibisteis, estos conocimientos, gratis debéis darlos. De este modo, todas las manifestaciones y enseñanzas actuales del mundo espiritual puro fueron repartidas de forma gratuita durante los primeros años. No obstante, Vida Universal, la obra del Señor aquí en la Tierra, ha crecido mucho en poco tiempo y los donativos que aportamos aquellos hermanos que desde un principio hemos tenido la suerte de ayudar a difundir su mensaje a todo el mundo, no cubren los gastos de impresión y distribución de sus enseñanzas. Es por ello que solicitamos los costes de impresión a aquellos que desean recibir también estas revelaciones actuales de Cristo, y ello lo hacemos sin afán de lucro. Le agradecemos, pues, que nos haya hecho recordar este principio de la gratuidad de las enseñanzas del Señor, pues el dar desinteresado es el mejor regalo que podemos hacer a nuestro prójimo. Recibo un cordial saludo de su hermano en el Espíritu, Fran. Bien, después hay una dirección abajo. Sí, ¿eh? Bueno. El que quiera escribir a esta gente, porque sí, claro. A que viene ese cambio. De gracia, ellos están de acuerdo, de gracia recibiste, date gracia. Pero no, porque la cosa aumenta y hay que vender. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la cosa espiritual pasa en el negocio. Bueno. Ahora, ¿quién tiene un mensaje que... ¿Mm? Jesús el hombre. Sí. Jesús de Nazaret, el hombre. Y creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Y los creó macho y hembra, y los bendijo, Dios diciéndoles, procread y multiplicaos, y henchid la tierra. Génesis 1, 27-28. Y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Génesis 2, 1. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Mateo 1.23. Cuando se hubieron cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le dieron el nombre de Jesús. Lucas 2.21. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1.1. Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Marcos 10, 17-18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1.14. La teología católica, y de muchas sectas protestantes, se basa en que Jesús de Nazaret era Dios. Los teólogos dicen que Dios se hizo hombre para salvarnos y liberarnos del pecado. Pero Jesús mismo nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. Y también nos dice Jesús, aprended de mí. Mateo 11, 29. Ahora bien, pidamos luz a Dios y veremos las cosas claras. Dios creador y recreador del infinito universo nos ha creado a nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres. En la Biblia se dice, procread y multiplicaos. Y según la teología, este Dios se hizo hombre, era Jesús de Nazaret, un obrero carpintero que nos dice, sed perfectos como Dios. Claro está que Cristo, por boca de Jesús, nos dice que esta perfección debe ser humana. No puede ser de otra manera, ya que somos seres inferiores, y para llegar a ser dioses, como dice la Biblia, tenemos la necesidad de superarnos, evolucionar. Aquí vale la palabra reencarnación. Y si Jesús, el hombre, nos dice, aprended de mí, se refiere a sí mismo como ser humano, con todas sus consecuencias. Decir, pues, que Jesús de Nazaret era Dios y que nunca convivió con una mujer, no sirve como modelo. Sería el fin de la raza humana. Y si Dios vio que era bueno crear hombres y mujeres, y hasta los bendijo, es absurdo y hasta blasfemo decir y enseñar que Dios cambia, se contradice. Si Jesús era virgen, puro, célibe, etc., pero no es así. Jesús de Nazaret era un obrero, trabajaba de carpintero, nació, vivió y murió como los demás seres humanos. Y claro está, que tuvo contacto con el sexo opuesto. él amaba mucho a una mujer, su esposa. Y aquí está la grandeza de Jesús el hombre, tener dominio sobre sí mismo. Aquí viene bien aquello de hay que comer para vivir y no vivir para comer. Creo que ya está todo claro. Jesús dice, buscad primero el reino de Dios, o sea, el Espíritu de Dios, Cristo. Y de esta manera se llega a la perfección humana. De esta forma, Jesús, el hombre, es un modelo, un vivo ejemplo a seguir, hasta que venga el momento de ser espíritus ya evolucionados, o sea, ahora cristianos de Cristo, apóstoles, profetas, etc. Después, dioses. Cayetano Martí, agosto de 1935. Agosto de este año. Ahora, ¿quién tiene el periódico? Quiero leerlo. Y es la fecha de hoy. Hoy, septiembre. En la última hora ha salido hoy. Un grupo de historiadores asegura que Cristo estuvo casado con María Magdalena. Pese a que tanto exégetas católicos como protestantes ni siquiera se habían planteado la cuestión del estado civil del nazareno, es altamente improbable que Jesús fuera previo. Hay datos sobrados de índole histórica, sociológica y aún teológica que permiten afirmar que no lo fue, añade el articulista. La tradicional y aparentemente establecida soltería de Jesús de Nazaret se ha resentido en estos últimos tiempos, y el propio Asensio cita varias obras que la cuestionan, entre ellas una suya titulada María Magdalena. Parte, Manuel Asensio, seudónimo que engloba al conocido poeta, novelista y crítico de arte Manuel García Viñón y al teólogo Rafael Ereza, del hecho de que, pese a que Jesús fue definido en el Concilio de Calcedonia, año 451, no sólo como verdadero Dios, sino también como verdadero hombre, prácticamente hasta nuestros tiempos, la cristología no se sintió obligada a moverse en el estudio de esa doble vertiente de la personalidad del Salvador. Dios, sí, pero también hombre, y como tal ser histórico, esto es, judío de una fecha concreta, es decir, individuo de un pueblo para el cual el celibato resulta un hecho tan insólito que ni siquiera hay en el idioma una palabra para significar la soltería, tan inicua se consideraba la idea. Subraya Asensio no solo las relaciones de estrecha amistad con varias mujeres de Jesús, sino también que utilizase con una de ellas, María Magdalena, un lenguaje propio de un esposo con su esposa. Esto del mundo de la revista Karma, ¿no tienes? Sí. Bueno, yo creo lo importante, ¿no? Sí, lo más importante. Sí. Bueno. Tamaño comparativo del Sol con otras estrellas y la gigante Antares. Sale Sirio y Antares. Y Sirio es una pequeñita y Antares es enorme. Y luego dice, así ocurrió también hace poco cuando los astrónomos de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, descubrieron cerca de la constelación de la Virgen una especie de espejismo cósmico. El rotativo Washington Post salió con un título sensacional, Descubierto un objeto gigantesco en el espacio. El artículo decía que a medio camino entre la Tierra y el límite observable del universo flota una masa increíblemente grande. Y aunque los científicos no han observado directamente el objeto, ha surgido la hipótesis de que la gravitación de esta masa equivalía a la de aproximadamente 1000 galaxias redondas. Bien, ¿y se encabeza esto con el título? El universo. ¿Y por qué no un universo infinito y sin creación? ¿Y por qué no? Bien, hay esta carta, ¿cuál es? Del día, que es la de Juan. ¿La tienes? Sí, hay dos. Tú lees la de Juan. Y hay una de Miguel. Sigamos su ejemplo. Desearía felicitar a todo el pueblo mallorquín y en especial al de Cosí por el reconocimiento que se hace en estos momentos a los valores humanos de Margarita Mengual Campanell, la servente de Déu, y por la posible canonización. Entre los datos que destacaba el sacerdote Gabriel Ramis en un artículo publicado en el diario Baleares sobre la vida de la antes mencionada, me impresionó de que destacó por llevar una vida humilde y extremadamente cristiana, y que falleció a la temprana edad de 31 años. Además de dedicarse a la recogida de aceitunas y a la almendra y a la confección en su casa de bosotes de plata. Me llama profundamente la atención que unas personas con mucha teología, mucha religión, mucha cultura

el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, sabía que aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que había de venir sobre él, salió delante y díjoles: ¿A quién buscáis? Respondiéronle: A Jesús Nazareno. Dícele Jesús: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo: Yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Volvióles, pues, a preguntar: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho: De los que me diste, ninguno de ellos perdí. No está allí. No sé si habéis visto esta tarde que han empezado una serie de unos cuantos capítulos de la televisión sobre la vida de los apóstoles, ya después de Jesús. Bastante teatral y sobre todo dirigido. Yo digo teatral en el sentido de que hay más escena de teatro que de cine, mucho teatro ahí. Pero está bastante bien, buenos artistas, y, pero se ve que está dirigido por el Vaticano. Pero dejemos esto y concretaremos, porque claro, si algunos de vosotros queréis ir al funeral de la abuela de Manolo, concretaremos la cosa de una forma que diremos así, con cuando Jesús en la oración. Como hombre. Parece mentira que a través de tantos siglos, con la teología católica y protestante, a nadie se le había ocurrido hasta ahora presentar a Jesús de Nazaret tal como era. ¿Por qué? ¿Por qué? Es como hasta ahora no han retornado los judíos a Israel a formar otra vez la nación. Hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué se escriben ahora tantos libros del Apocalipsis, sobre el Apocalipsis? ¿Por qué se habla tanto de profetas? Incluso este Juan, como dicen algunos ya en libros, que arrebatará la era de Pedro. ¿Por qué ahora todo esto? Porque antes de los astrónomos descubrir esta gran masa, os dije yo, he visto esta gran masa tan grande que no veía el cielo. Yo lo comparaba al sol asirio. ¿Por qué? Después se publica. ¿Por qué yo digo la madre de Jesús en un mensaje? La familia sencilla, normal, humana. ¿Por qué después el Papa, tiempo después, repite lo mismo? Y hay tantos porqués. El asunto está claro. Estos días han ido unos señores a Barcelona a dar unas conferencias hablando de un profeta por la parte de América, sin estudios, que viene a predicar la verdad de Jesús, pero sin estudios, ya digo, sin seminario y sin organizar nada. Pero, claro, el mero hecho de venir de América a Barcelona y ya repartir libritos, además que se ve que hay ahí metido también, yo diría hasta la iglesia adventista en todo esto, se ve que ahora se dan cuenta que algo está pasando y todos procuran llevar el agua a su molino. Ya he repetido muchas veces por aquí que los de fuera, todos los vaticanos, católicos y protestantes, estos sí que se preocupan fuertemente porque saben lo que está pasando. Más, si queréis, más que muchos de vosotros mismos aquí. Ellos se dan cuenta que después de casi 2000 años esto no había pasado nunca. Desde Lutero han salido miles de sectas, pero siempre igual. Individuos que empezaron de nada, 3 o 4 individuos, y enseguida ya organizar la cosa, legalizarla, y ya, ya tenemos una secta más, compuesta de ricos y pobres, y esto va bien a las grandes religiones, sobre todo al Vaticano. Lo de aquí es único. ¿Y cuántas veces hemos hecho la comparación del tren? Yo trato de que cada ser humano sea una máquina de tren, no un vagón que va detrás, porque los vagones siempre van detrás de la moto o de la máquina. Entonces, en esta carta que ha leído José, hay un punto muy importante, no sé si lo veré yo ahora aquí, quédenme un trozo de por aquí, allí donde está esto, sí, que de las enseñanzas. No obstante, vida universal, la obra del Señor aquí en la tierra ha crecido mucho en poco tiempo, y los donativos que aportamos aquellos hermanos que desde un principio hemos tenido la suerte de ayudar a difundir su mensaje a todo el mundo no cubre los gastos de impresión y distribución de sus enseñanzas. Es por ello que solicitamos los costos. Ahí está la palabra clave: de sus enseñanzas. ¿Os dais cuenta? Ya estamos otra vez con las mismas. Tienen que difundir, en la letra, escrito, folletos, en cintas, en libros, las enseñanzas. Ellos tienen que difundir las enseñanzas. Yo os digo, tenéis que acudir a Cristo para que Él directamente os enseñe. Hay mucha diferencia. Y así vida universal, una secta más, y ya está. Ellos monopolizan la cosa, ya te daré yo un libro de las enseñanzas. Yo tengo suficiente con la Biblia o el Nuevo Testamento. Después me falta el Espíritu Santo, que es Cristo mismo. Y Él ya me dirá lo que tengo que hacer, no los hombres. Pero así, si vamos directamente a Cristo, se acabó el negocio. Así es que cuando os encontráis y habláis con otras personas, hablad ya la forma clara, sencilla. Yo trato de ser apóstol de Cristo. Trata tú de hacer lo mismo. Y no te quedes enredado con sectas, con religiones, con grupos diferentes, con tonterías. Cristo, y nadie más que Cristo, o sea, el Espíritu, o sea, Dios. Un nombre después de lo de menos. Pero este ser que nos ha creado, este es el único que puede guiarnos. Nosotros solamente podemos darnos, que diremos, un poco de ayuda entre unos a otros, para que encontremos al que tiene que guiarnos. A nadie llaméis padre espiritual, claro, porque uno es vuestro padre, dice Jesús. A nadie llaméis rabí, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Espíritu. Mientras el Espíritu no guíe tu vida, es pérdida total de tiempo. Y lo importante es que comprendáis y lo tenéis bastante claro conmigo. Lo importante es que tengáis la idea siempre clara de que estar con Cristo, estar guiado por Cristo, no quiere decir simplemente una filosofía humana. En el astral está todo archivado: pasado, presente, futuro. Y entramos, como se dice, como perro por su casa. Lo que pasa, que es el mismo caso de una biblioteca humana. Siempre hay un señor o una señora que se cuida, está en la mesa ahí. Señor o señora, la historia tal, ¿dónde está? Ahí, en aquel estantería. Muy bien. Y cada otra persona, y tal, aquí, ahí, muy bien. Imaginemos que entran dos o tres niños pequeños. 8 años, 10 años, niños pequeños, así. Señora, queríamos leer tal. Ay, vosotros, pero este es aquel libro de allí, y mira, este, vosotros no entenderéis estas cosas, porque mira, para vosotros yo tengo aquí otra cosa, dirá aquel señor o la señora que se cuide de la biblioteca. ¿Acaso permitirá que aquellos niños se sienten ahí y estén ahí estudiando, por ejemplo, mirando libros grandotes? Tengo que decir, yo ahora, por ejemplo, la historia de las paces. Aquellos niños, para poder tener acceso a todos los libros, tienen que ir creciendo y convirtiéndose en hombres o mujeres. Entonces sí, podrán leer todos los libros que hay. Esto es una especie de comparación que hago. A medida que vamos creciendo en el astral, el pasado, el presente y el futuro está al alcance del que va avanzando. Recordaréis aquella cosa que, bueno, aquel viaje que yo hice de los edificios, de los pisos. Subiré hasta ahí, que es como ir a la sala tal. Ah, yo creía que era el final. No, bueno, más arriba. Pero hombre, si me vais poniendo pisos encima, ¿has entendido la lección? Claro que lo he entendido, no, ya está. No se trata de quiero llegar a la cúspide y... Pero de vez en cuando, ya veis, aquella noche, pero ¿y qué es esto tan grandote? Y casi yo podía tocarlo y no me quemaba. Este es un sol, pero más grande que este sol asirio que dicen que... Y después unas bolitas por los lados y... Caramba, es que casi no se ve el cielo, ¿no? Todo tapado, parecía un globo grande, yo ahí pegado al globo. ¿Y qué? y esto, maestro, sí, bien, aún tienen que descubrirse esto, pero ya pueden decirlo así, como aquello de la tumba y tantas cosas que hay que a lo mejor en su tiempo si se me dice que pueda decirlo, porque claro, yo he visto ya muchas cosas, pero no todas las digo. ¿Y cuántas veces alguno de vosotros me ha preguntado, me has visto a mí? Poco fuerte esto. Y prefiero más que recordéis algo y a lo mejor el día menos pensado se me diga, sí, puedes hablar ya claro y ya hablaremos claro. Pero no perdáis de vista lo que tantas veces os he repetido. Estabais ahí, todos. Estabais ahí con el maestro. Y me da pena. Pero, ¿qué hay que hacer? Pero, que después pasa exactamente lo mismo, que algunos se van. Pero maestro y estos, en la repetición de la jugada, también se marchaban. Y vuelven a ser los mismos, sí, más o menos. Pero para dar cumplimiento a la profecía. Y entonces, vemos ya, o yo veo, perfilándose la cosa, hombres y mujeres. Que incluso esta tarde, viendo esta película, si este podría ser este es el otro, ¿ya? Y esta mujer, es esta. Pero es un diálogo con mí mismo aún, porque tiene que avanzar un poquitín más. Porque resulta que va después, no diremos ya el orgullo, sino yo diría la alegría infantil. Creo que esto estaría bien. La palabra alegría infantil del niño o la niña en la casa, que la mamá, supongamos un niño, una niña, 6 años, 7 años de edad, y la mamá dice, cuando venga tu padre, tu papá, le daremos o le regalaremos este reloj, porque hoy es su fiesta, pero no se lo digas. No. Toca el timbre, o abre la puerta. ¡Papá! ¡Hay un reloj! ¡Pero no lo digas! Esto no es maldad. Imaginad que yo digo, María, tú eras en aquel momento tal. Y esta María se va como la niña corriendo. ¡No lo digas, pero yo era tal! ¡Ay, si después por la calle se da cuenta alguna persona, o más de dos o más de tres! María, o has bebido mucho coñac, o estás cerca de las puertas del manicomio, porque esto hay que ir con mucho cuidado con todo esto. Sin embargo, sí, muchas veces me quedo tan impresionado porque viene uno o viene otro de vosotros, todos, me dice algo, algún sueño, alguna experiencia, o simplemente una carta. Ahora escribiré aquí o escribiré allá, no cartas a la prensa, sino así, de forma sencilla, escribiré a este o a esta, o ¿qué te parece? Veo retratado aquel tipo de aquel momento, porque en tiempos de Jesús los que estaban rodeando a Jesús, y en este caso podríamos decir la palabra más a fondo, los que estábamos rodeando a Jesús, muchos eran impulsivos, lo diría todos, yo de menos. ¿Y cuántas veces había la regañina? ¡No te pases! Ah, no, perdona, maestro, pero... Porque no os creáis que no se avanza mucho en 2000 años. No. Más o menos los mismos comediantes, las mismas caras, aunque sean otros físicos, yo digo las caras en el sentido espiritual, más o menos niños, más o menos traviesos, y más o menos que se iban de la lengua, y ahora igual, en fin, es la repetición de la jugada. Pero ¿os habéis preguntado alguna vez a vosotros mismos por qué? ¿Por qué vamos a casa de Caetano a escucharle? ¿Por qué nos interesa todo esto? Ahí está la clave. ¿Por qué? Y aquí solamente podéis contestaros una de dos. Yo me contestaría a sí mismo. Yo voy por casa de Caetano, una de dos. Estoy bollado, estoy tonto. O voy para pasar el rato así. O algo me llama. Y este algo que me llama es muy fuerte, es superior. No se trata de comedura de coco, no se trata de ninguna seta rara, se trata de que me atrae. ¿Qué? Y es que la luz atrae, y mucho me atrae cuando uno está en tinieblas, en la oscuridad. Así es que cuando Jesús está en la oración está de Padre, para que ellos sean una cosa, así como tú y yo somos una cosa. Yo lo he traducido, o interpretado si queréis, en máquinas, en trenes. Si cogemos esta idea de trenes al tiempo de Jesús, Jesús tendría que decir en la oración: Padre, que todos sean máquinas, así como tú y yo somos máquinas, que todos lo sean, pero que no sean vagones, ya. Esto diría Jesús. Y es que la verdad siempre es la misma, aunque cambiemos los nombres, las palabras, en fin, pero la idea es la misma. Para que, así como tú y yo somos una cosa, que ellos sean una cosa. Apóstoles de Cristo, apóstoles de Dios, hombres y mujeres. Ya veis esta maravilla de, porque se puede decir así, una maravilla, de que estos hombres, y sobre todo esta mujer de la consellera de la cultura del gobierno balear, con tanta cultura, y después los demás con tanta teología, van a Costich y ensalzan a servente de Dios, a una sirvienta. Esto es una sirvienta de Dios. Esto suena un poco, ya podéis ver la cosa. Era la sirvienta del pueblo, la criada de todos, la rechazada por lo menos de los de arriba, y no bien vista por todos, cuidado, porque esta pobre mujer pasaba lo suyo, y muchas veces fue criticada, rechazada, hasta insultada. Vete tú, que no tienes padre ni madre. ¿Os dais cuenta? Y no es necesario ser muy sabios para comprender estas cosas. Lo que decía Tomeo hace un rato. Es la lógica. Es razonable esto. Era de la inclusa, hace 100 años. ¿Quién eres tú aquí? No tienes padre ni madre. Y sufría la mujer. Y estaba enferma. Pero podéis estar seguros que había bastante de Cristo en ella. ¿Y por qué? Y también una vez Tomé mismo me lo dijo, ¿por qué el maestro lo apartaba de toda la porquería religiosa? En aquel momento no podía ser. Si habría muerto de hambre o la habrían matado. Si no, ya me diréis Teresa de Jesús. De haberse salido de los conventos y irse por la suya. La queman inmediatamente. Ya la querían quemar siendo monja. Cada cosa en su tiempo. Como se dice, un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Y es que el maestro sabe lo que se pesca. Y bien yo lo sabe. Pero ahora estamos con algo que no es aquello. De aquella mujer ni otras mujeres o de otros hombres. Estamos hablando, nada menos, a los mandamases religiosos, políticos y militares, el capitalismo, esta trinidad diabólica, les estamos diciendo, la verdad es esta, Cristo. Y entonces, sí, es muy difícil hoy que nos cojan y nos quemen. ¿Y por qué es difícil? Muy sencilla la cosa. Porque la idea está ahí. Y se dan cuenta, sea por lógica, por la historia, por lo que sea, que Jesús de Nazaret era un ser humano como los demás. Y se dan cuenta que el profeta no tiene que tener estudios. Y se dan cuenta de que la idea de aquí es ya mundial. Y los vaticanos católicos y protestantes saben que de nada sirve ya matar a las personas si no pueden matar la idea. Es pérdida de tiempo, porque la idea está ahí. Ya veis, un pobre hombre que se vive de negocios suyos, que yo diría más bien tontos, si cartas tarotis y de finanzas y si cosas raras y... Este hombre, Sánchez Alderete, que una vez me lo presentaron en la emisora de la radio. ¡Sí! Saldrá un papa en Mallorca que hará la puñeta al papa de Roma. Y así lo soltó. Así. Pero de forma más seria, el Papa Juan, llamado Papa Bueno, 23, pues, sí, sí, serán 16 jóvenes, tendrá un día hasta María misma, no será en una cueva. Después lo que recopiló Miguel, que está un mensaje por allí, él está aquí entre nosotros. ¿Por qué os digo todo esto? Muy sencillo. Vosotros ahora ya sabéis, a través del tiempo que me vais conociendo, que yo no lo digo para hacer comedia. Yo no tengo que vanagloriarme de nada. Soy uno más entre vosotros. Ahí está la cosa. Por esto me ha causado un poco de pena ver con esta película esta tarde de que ya presentan a Pedro como el jefe allí sentado. Y Pedro no era jefe, era uno de tantos. ¿Jefes? ¿Jefes de qué? Si después resulta que una pobre mujer como esta de Kostich avanza más. Entonces, ¿jefes de qué? Ya os he contado alguna vez aquello de Agustín, un gran filósofo que se convirtió al catolicismo, que exclama aquella vez de cuando le dicen de Antonio, un pobre hombre que se había retirado a las montañas. ¿Cómo? Dice esto y esto y esto, y hace esto y esto. ¿Cómo es posible esto? Dice Agustín. Nosotros con tanta filosofía, tanta sabiduría, y va este que no sabe nada y nos arrebata el cielo. ¿Ah? Ahí está la cosa. Y nos arrebata el cielo. ¿Os acordáis de cuando yo os hablé de que aquel testigo de Jehová que viene a mi casa un domingo, un empresario por cierto, y estaba así con la Biblia, no la abrió para nada, estuvo ahí 5 minutos con la Biblia o 10 minutos, no la abrió para nada, y al final me da la razón, dice, es que tienes la razón, Caetán, es que es verdad. Entonces, sobre la Biblia, sobre la organización, que es cuando yo le dije, pero si yo entro en la organización, ustedes me bautizan, yo soy testigo de Jehová, hago un estudio bíblico para entrar unos meses y tal y tal, ala, ya soy testigo, pero si yo no creo en nada, ni en Dios, ni en ustedes, en nada, ¿qué pasa? No eres un testigo, sino una falsedad. Entonces, yo tengo que estar bien con Dios. Entonces, sin abrir la Biblia, tú debes ser al testigo de Jehová. Al sacerdote católico, le digo, si yo tengo 10 pecados y vengo a usted y me confieso de 9, ¿qué hará usted? ¿No qué haré? Le dará una penitencia, rezar unos padres nuestros y yo te absuelvo, te perdono y... ¿ve? Sí, pero me has engañado a mí, pero a Dios no. Entonces, yo me confieso con Dios y usted sobra. Sin Biblia, sin teología, sin estudio humano, simplemente razonando con lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Esto para pensar. ¿Sería usted capaz, señora? En aquella ocasión de varias beatas que me pedían, hacían preguntas, ¿sería usted capaz de quemar a su propio niño? Tenía un niño de 3 o 4 años. No digas barbaridades, esto es fantástico, monstruoso. Esto, una madre, hacer esto, esto sería un monstruo, no sería una madre. Entonces, usted no podría hacerlo. ¿Y usted se cree que es mejor que Dios? No, yo no soy mejor, yo no soy más buena que Dios. Entonces, usted admite lo que le dicen los curas, que Dios, que es nuestro Padre, manda a sus hijos al infierno a quemarse eternamente. ¿Qué? ¿Ah? Aquellas señoras, ¿ah? No habíamos caído en esto. Y es verdad, y tiene razón Cayetano. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Veis? ¿Los vagones? Claro. Una vez, don Luis Pomar, Dios nombra, don Luis Pomar, el veterinario este, que a veces habla por la radio la, y la televisión informativa de ahí, y a veces en la prensa, me dice, mira Cayetano, yo te entiendo, pero ya a mí me facilita más la cosa si el pastor, porque entonces era pastor protestante de la calle de Murillo, si durante la semana él me escoge unos versículos, me los arregla, después del domingo yo voy y lo escucho y ya va. O sea que usted es el vagón. Ahora últimamente escribió en la prensa que habiendo sido católico, protestante y bastante contacto con Israel, con el judaísmo, dice ahora yo ya soy más agnóstico que nada. Yo le escribí unas líneas: Luis, enhorabuena, pero ¿qué? ¿Se da cuenta usted de que a través de todos estos años que me ha conocido, yo siempre he sido el mismo? Porque cuando se tiene a Dios, cuando se tiene al Maestro, ya no se deja ahí como una chiquita. No me ha contestado, claro, me ha contestado. Un señor de estudios y de cultura, rondando por allí, por allá, de religiones, dando tumbos en la vida sin saber dónde se encuentra. Y ahora tiene que aferrarse a defender a los animales, que el otro día estaba defendiendo a los animales, y contra estas fiestas, como por ejemplo un pueblo de Mallorca que estaban persiguiendo a un becerro, después lo matan y hacen allí la fiesta y comen un trozo de carne, como esto de Pamplona, y ahora, claro, un poco de defender a los animales, que si vamos al grano de la cuestión, seguro que trata de defender más sus intereses, porque si tiene una casa de curar a los animales, es mariscal, es veterinario, en fin. Pero dejemos esto, y no se trata de criticar a nadie, sino exponer estas ideas, estas cosas. Todo un señor de dinero vive en San Vida, tiene tiendas, baterías, pero dejemos el dinero. Tiene carrera, tiene estudios, y tiene que ir a buscar a Dios entre los católicos, protestantes, judíos. No lo encuentra, y al final, no, como yo no lo he encontrado, yo no creo en Dios, soy agnóstico, ya. Causa pena esto, causa pena. Pues sin embargo, ya veis, una cosa tan clara, tan sencilla. Podríamos alargar bastante, pero si hay alguien que quiera ir al funeral de la abuela, que vaya. Y si el que no va, que quede. Yo no voy, eso de verdad. No me parece que ha ido. Y si tenéis algo que decirme, decidlo ahora, es el momento. Pero yo quería plantear hoy bastante, a lo mejor otro día, esto de la oración de Jesús. A fin de que quede bien clara la cosa. El cristianismo de Cristo no es una idea política, ni siquiera una filosofía. Es la vida misma. Y la vida misma, cuando se vive con el llamado Espíritu Santo, cuando Pablo dice, habéis recibido el Espíritu Santo, que no es más que estar en contacto con el Maestro, entonces la vida ya no es lo mismo, no es esta cosa material tonta, es el Espíritu que vive. Y el físico, como se dice, a trancas y a barrancas. Porque hace un rato que Tomé me decía, tengo dolor de cabeza. Bueno, estamos. Yo le he puesto la mano, pero yo también en aquel momento tenía dolor de cabeza. Ahora se me ha pasado un poco. Y es porque mi físico tiene lo suyo. Y cuando cambia el tiempo, sí que. Pero es el Espíritu que tiene que vivir. Cuando vive el Espíritu en contacto con Dios, hay que ver. No sé si os dije, me parece que sí, en una ocasión, que un día yo tenía dolor de cabeza y me tomé una aspirina. Sí, pasó bastante el dolor de cabeza. Pero ¿por qué esto? Teniendo al Maestro, teniendo yo mismo a mi físico, dominando, no, esta aspirina yo no la necesito. Vivíamos en la calle San Miguel. yo aún no conocía Magdalena. Os hablo de más de 50 años. O sea que la última aspirina que he tomado hace más de 50 años. O mejor tendrán que pasar 50 más para tomarme otra. Y seguro que ya será a lo mejor en Venecia o en Moscú. Porque claro, ¿os dais cuenta? Y no es aquello de hacer cosas raras, no. Es la vida sencilla, normal. Un día por la radio lanza un señor todo un programa de espiritismo. Al día siguiente yo le escribo: no hagas esto más por la radio. Te aconsejo ni siquiera en tu casa. Esto es peligroso. Y sobre todo para tu mente y tu corazón. Porque es peligroso para toda la gente esto. Días después, telefonean y yo estaba aún durmiendo, estaba en la cama y se pone Magdalena. Si yo quería hablar con Caetano, viene a ser otro momento. Ya no telefoneó ni me escribió. Este señor estaba retratado, fotografiado en la prensa estos días. Juan Comas, el espiritista, tan conocido de Palma. Hay una tal señora Magdalena también. Magdalena, Fonto, no sé. Bueno, que vive por la Soledad. Esta sí que me escuchó. Y se lo deje personalmente delante de su marido. Por favor, deje esto del espiritismo, porque usted terminará en el cementerio. Porque a veces me decía, una señora bastante gruesa, y a veces el corazón, deje el espiritismo. Y vaya Cristo, que con Cristo no falla nada. Y últimamente, que esto sí que ya es algo que tenéis que tener presente, últimamente se viene una señora yo no la había visto nunca. Yo soy la abuela de Manolo, viene por allí. Ah, sí, ya me ha hablado y tal. Siéntese allí en el balcón. Y empieza a hablar y venga y me cuenta un poco de su vida y su historia. Pero usted, porque claro, yo satisfecho de su visita, pero no, yo tranquila, yo quería conocerte, Caetano, hace unas semanas yo tengo que ir a casa de Caetano, yo tengo que conocer a este hombre, y porque me hablaban de ti, yo quería conocerte. Ahora que ya te he conocido, ahora ya me voy tranquila. Yo mismo la acompañé a la puerta. Bueno, ya lo sabe, ¿dónde está usted ahora? En la residencia allí, en San Redó. Bueno, está cerca, cuando quiera ya no me molesta. Que por cierto, dije, lo que a veces digo a mucha gente así, pero no venga a las 6 de la mañana porque aún duermo. No pasé, cuidado. Nos dimos la mano y aquella mujer, ay, me voy ahora más tranquila. El mayor quinta en mes con Hortada, ay, ahora ya le conozco este mes de zona. Ahora a las 8 están empezando el funeral de esta señora en un carredón. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué tanto interés en conocer a Caetano? Para despedirse, simplemente para despedirse. ¿De quién? Ahora el espíritu lo sabe. Ahora lo sabe. Y así podríamos ir cada momento y veremos si empezamos a ver más cosas. con este dichoso tercer ojo de la India, que no es más que, y hay que ver las frases, los nombres que le dan a todo esto, no es más que este dichoso Kundalini, y no es más que este dichoso Espíritu Santo, y no es más que esto y esto y esto, y al final la cosa es sencilla. Es nuestro Creador, es nuestro Padre que nos llama. Es Él el que dirige todo esto. Dice ahora por aquí, ahora por allá, y ahora te toca esto, y ahora te toca lo otro. Pero, Padre nuestro, a veces nos quedamos desorientados y no sabemos dónde nos encontramos. Yo a veces se lo digo. Y me río yo mismo. Tú te ríes de mí, pero yo también me río. Porque tú me entiendes, pero ya también ya te entiendo, Padre, porque sé que todo lo que haces tú lo haces bien, no bien, sino perfecto. Y en estos momentos hay un huracán por América y hay muertos y muchas casas derribadas, y las que habrá. Y lo hace perfecto. ¿No? ¿Os dais cuenta? Es fuerte todo esto, ¿eh? Pero así. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es el Espíritu. Y ahora vemos que por fin, en esta fotocopia de la que ha traído Miguel, de la revista Karma, ¿no? ¿Por qué no? Ya te dicen, ya se plantean, ¿por qué no? Un universo infinito. Claro, si es infinito, como Dios mismo. Nosotros nunca hemos nacido, por lo tanto, nunca moriremos. Nosotros, al espíritu. El físico cambia. ¿Acaso no cambiamos de ropa y de coche? Pues si tienen coche. Pero el espíritu es el mismo. Ayer, hoy, mañana. A veces he preguntado yo a sacerdotes o a pastores protestantes. Aquello de que también se me lo he dicho por aquí. ¿Y desde cuándo sabía Dios que yo tenía que nacer? ¿O vosotros? ¿Desde cuándo lo sabía? Desde la eternidad, porque si ponemos un tiempo haremos de Dios ignorante, porque no sabe el futuro. Si hace un millón de años se sabía que tú tenías que nacer, o mil billones o trillones que tú tenías que nacer, pero y antes no lo sabía. ¿Os dais cuenta? Claro que a veces la mente se marea un poco yendo por estas alturas, pero hay que perder el vértigo. Y aquello de aquel mensaje que hemos repetido por aquí, me parece que hay copias de que yo estoy sentado sobre un mundo, y un pie sobre un mundo, y yo un pie sobre otro mundo, y después dentro de una cosa de cristal, una especie de recipiente, una cosa pequeña, miles, millones de espíritus. ¿Cómo? Aquí caben tantos, y yo me he sentado sobre este mundo, un pie aquí, un pie allí, claro, porque el espíritu, ¿no?, es grande, es pequeño. ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¡Es Dios mismo! ¡Es el Espíritu! Y si no crecemos, estamos jugueterreando por ahí, somos pequeñitos, pero estamos ahí. Y a medida que nos hacemos más grandes, ponemos el pie sobre un mundo. O cabalgamos sobre un sol. En este sol que tenemos allí, una vez me encuentro dentro y estoy retirando allí llamas, como retirar cortinas. pero estas cortinas son muy altas, ¿eh? Sí, pero puedes pasar. No, ya veo, yo puedo pasar tranquilo. El espíritu no se llena. Después, cabo de tiempo, fotografías del sol con unas llamas que salen de un montón de kilómetros de altura. ¿Os dais cuenta que todo encaja? Ahora, este sol que vi, ¿no? Pero, caramba, es que a veces viene alguien de vosotros y me cuenta algún pequeño sueño, ¿eh? Pequeño sueño, mira por dónde se ha ido este. Lo que pasa es que tenéis que ser vosotros mismos, porque yo no puedo después ahí enfocar la cosa, sí, tú por aquí, tú por allá, no. Porque entonces ya estaríamos con las mismas del dirigente y los dirigidos, no, vosotros mismos. Pero a veces me decís vosotros mismos, hombres y mujeres, me decís algo que yo me quedo espantado. Digo, mira por dónde se ha ido este o esta. En ese caso podríamos decir este, el espíritu. Pero mira por dónde se ha ido. Lo que ha visto, lo que aún no lo comprende, pero ya lo comprenderá. ¿Os dais cuenta? Y a veces, tengo que, como se dice, morderme la lengua. ¿Podéis estar seguros? Porque a veces, miro supongamos a María, o la otra María, o a Pablo, o a Miguel, cualquiera. Cuidado, Caetano, que no te pases. ¿Os dais cuenta? No sé si me entendéis. De decirle alguna palabra, por ejemplo, a uno, cualquiera. ¡Pero Pablo, no seas así! ¡O Pablo, te pases! Imagínate que diga yo esto y que lo diga a Tomeo o a otro. ¿Qué le pasa a Caetano ahora? Y sin embargo, Pedro, Pablo, Mateo, Lucas, María, Juana, hay una Juana por allí. Me alegra que haya una Juana. Pero yo hablo de la otra Juana. No está muy lejos. No me hagáis ahora sí que puede hablar usted. Grite, no se preocupe, estamos en casa de Castro, somos los amos, hemos invadido la casa. ¿Y para qué faltaste gritar? ¿Para qué faltaste gritar? Que yo le quería decir que el espiritismo que hace Juan Comas a cada persona vale 5.000 pesetas. Pero ya... Me he preguntado yo misma, a él mismo, pero, no a su... Pero sabe que ha fallecido, está muerto, ¿eh? ¿Ya ha muerto? No, yo lo decía ahora, ¿eh? Hace una semana. ¿Ha sido? No lo sabía. Sí. Estoy un poco sorda esta mañana. Entonces me ha dicho la radio y esto... Le pasa lo mismo. María, yo tengo esta antena un poco estropeada y ella me esta televisión, tú tenías que arreglar la antena, no sabes arreglar. Esa antena cuando falla. No he visto nunca eso, no he oído alguna vez a la radio. Yo hablé con este personaje y me dijo que eso es la de cuando yo si hubiera sido mal barato y hubiera probado por ver, no por ver. O sea, eso siente de ese tío, porque perdón, no le doy pero mi dame no creo que ni que sea, ni que se siente, no está operado. Por 60, ¿no? per sentire, sì. Perché dobbiamo fare questo casino, perché è sbagliato oggi, per sentire, sì. Cominciamo gli altri, per sentire, sì. Sì. Sì. Sì, io da me, tu mi porti anni e a cosa ci danno su te, la prete della memoria, Come si apprende? Che comincia a girare le sette. Cosa deve sentire voi? Tu mi dici che è già troppo grande. Perché lo importante è ciò che sto dicendo. Quando dice... Non sta in plan di essere presidente, però come persona umana che arrivate nel piede del tuo, dopo me. Quindi va a posto, che fa la sua comprensione, con le basi sempre si può. Se tu hai arrivato, non ti arrivare. Noi lo vai a vedere, se tu vuoi dar donati, io ti tendo da pensare. Ciò, se non ti dico il dotto, è stato già come aggradato, votando voi di chi? Non di chi? Maria della Gabba. Io. Sì, ma lo posto? Non ti voglio. Ma poi ti fa il capo. Io me la fui gridando. Non la fui tutto addosso. Sì, però non ti posso gridando sopra. Però no. A dopo si è contato. A dopo si è contato. Mi vergogna di rami. Si sta suonando. No, si chiama. No, perché faccio anche dei giovetti, perciò un gruppo di è tante cose che poi non voglio prendere a cantare, già papà. Via via. Maria Magdalena era la Maria Magdalena, bueno, Maria Magdalena, de su amor, pues, la Madre Mía. Espera, espera. ¿Eso dónde? Eso es Baleares. Sí, pero no vamos a tener que ir a los sí, sí, sí. ¿Qué detalle? ¿Qué detalle que iba? Ah, sí. ¿Y ese señor? Sí. En conclusión. El hijo, ¿cómo se llama el hijo? Pero si era María Magdalena la esposa de Jesús, pues ya está. ¿Pero por qué tendría que ser ella? Ellos tienen libros que lo ponen. ¿Y por qué tendría que ser otra? ¿Qué más da una que otra? ¿Qué más da una que otra, María? ¿Qué más da una que otra? No, pero porque esto es una pregunta simple. Pues mira, además que María Magdalena era de la vida, era una mujer de la vida. Bueno, esto ya es una lesión enorme que te da Jesús. Porque la gente le dijo que ¿quién la perdonó? Es como un personaje. calendario de santos, diciamo. Ay, María. Ay, Juan. Ay, Miguel. Ay, Magdalena. Porque cuando regresamos, o retornamos a Israel, era María. Cuidado lo que voy a decir. ¿Cómo decir Jesús? De Nazaret. O Juan de Betania. O María de Magdala, que era un pueblo. Os aclaro un poco la cosa. Y en Magdala o en Nazaret había muchos hombres y muchas mujeres. O sea que a partir de este momento retirad aquello de los nombres. Porque Josué, y Josué de Nazaret, que ha sido después puesto Jesús, Josué. Pero cuidado con esto, sobre todo esto, de María de Magdala. Yo ahora no sé exactamente dónde tengo que acentuar, si es Magdala o Magdala, una cosa así, porque es hebreo, es el nombre. Me explico un poco todo esto. Entonces, cuidado, no son dos nombres, María y Magdalena, como son ahora. Porque ahora mi esposa es Magdalena y otra es María. Y entonces tenemos María y Magdalena, dos nombres. Pero ella era de Magdala. Me explico un poco ahora, María. Entonces, no, yo lo entiendo perfectamente. ¿Entiendes un poco la cosa? Sí. Y entonces, podríamos, ya estamos un poco en esto. Se me ha preguntado en alguna ocasión ya, ¿por qué tú tenías que ponerme las manos encima mí? Sí, ese día. Y no otra. Entonces, ¿qué? En una ocasión va una mujer y dice al maestro: aquí tengo estos dos hijos míos, ¿puedo pedirte algo? Sí. No, que cuando tú vayas a tu reino, estos dos hijos míos, uno que esté a tu izquierda y otro a tu derecha. Casi nada, Y es porque siempre tenemos dentro esta cosa de... Por eso ya el maestro tuvo que decir: el que se humilla será ensalzado. Mas el que se ensalza, este será humillado. Entonces, la cosa está clara. María de Magdala. Pero otras Marías, no recuerdo más que una Juana, y entonces se pasa aquí. Entonces diremos, es que con todas las mujeres que han venido por allí, solamente ha habido una Juana, y hay una Juana. Entonces, ¿qué? Cogeremos aquella Juana y diremos que es esta. Yo no digo nada. Ya lo diré vosotros, o ya lo dirá el maestro a ella directamente. Me explico con esto, porque cuando os miro y veo esta mujer, me quedo cada vez espantado. Y después a esta otra de ahí. ¿Qué pasa conmigo? No, nada. Más adelante hay que crecerle cuando... ¡Nada! Algo fuimos. Amigos. Amigos. Porque algo soy. Claro. Sí, y habéis sido en aquel momento. Yo os veo a las dos. Madre e hija. Sí, pero en aquel tiempo no erais madre e hija. No. Y era una cosa tan diferente como ahora. Sí. Y entonces censura. A ti se le te podría decir unas palabras que están ya incluso allí, pero no voy a decirlas ahora. Y a tu madre. Pero sí en privado. Cuando quieras, cuando quieras, incluso puedo decírtelas. Sí. Tu madre también, pero a tu madre ya podemos darla de una forma más amplia, más. A mí más recortada. Ella sí que estaba bastante cerca del maestro. No. Bueno, no me hagáis la plana. Que no quiere, que no quiere seguir. Pero ahora cojo el sitio de Ernesto y digo que proteste. ¿Por dónde está Ernesto? Enseña los bombones, te saca el bombón y esto te lo comerás luego. Ay, don Jesús. Menos mal que por lo menos nos ha enseñado bombones. ¿En Castro no? Castro no, no se sabe. Está estudiando. Si queréis hacer alguna preguntita que sea de una forma así muy por encima, porque pero yo creo que ya podéis quedar bastante satisfechos hoy, con esta cuestión del Jesús casado. Ya estamos con esto. ¿Dónde es el chat de Baleares? Aquí. ¿Es exactamente igual o no? No, sí, es casi igual. Es casi igual. Pone abajo. ¿Haréis fotocopias de esto? Sí, ya un pupe, ¿dónde? Porque pone lo de los dos nombres. Sí, no, pero no pone el final. Leito este trozo al final. Esto. Me habéis contado eso, Juan, ya acaba. Subraya Asensio no solo las relaciones de estrecha amistad con varias mujeres de Jesús, sino también que utilizase con una de ellas, María Magdalena, un lenguaje propio de un esposo con una esposa. Esta conclusión, Manuel Asensio comparte la, en conclusión, Manuel Asensio comparte la tesis de Ereza, tesis que Ereza fue el primero en sustentar, que Jesús de Nazaret y María Magdalena fueron marido y mujer, y que el fruto de su amor fue el discípulo amado Juan, por sobrenombre Marcos. Eso es lo que os he dicho hace un rato. Es como este alderete. A veces hay personas que saben el 20 y no saben el torrén. ¿Cómo se dice eso de campanas? Oyen campanas y no saben dónde. Captan. Pero podemos estar satisfechos, de que lo digan siempre después, porque claro, no han de volverse la carpeta de mensajes, pero en los mensajes aquellos hay uno que combinó, me parece que José, no es, va a combinar, no es aquí, es el, sí, pero que combinó aquello Miguel de que hay de lo que dice el Papa, lo que había dicho yo de la madre de Jesús, sí. Y él repite lo mismo, la madre de Jesús, novia, mujer, esposa, normal, una mujer normal. Y lo repite una semana después de tu. Y menos mal. Y también aquello de la ciudad de Asís, allí pasó todo un año, después se reunieron. Menos mal. Este Juan Marcos que dice aquí no es. Este Juan Marcos de aquí no es el mismo Juan, ¿verdad? No es. Este Juan Marcos. No es el mismo que Juan. No, hay una confusión enorme con todo esto. Ya poco a poco iremos aclarando. No. Dale, ¿cuál es cuál? Ya quedó bastante claro. En las cosas del espiritismo también incluía a las pitonisas y toda esta gente, ¿no? Adivina.

puñetes. Bueno, que la mayoría de las personas quiere decir. Porque resulta que el perro nunca traiciona a su amo. ¿Qué pasa aquí? El perro no es traidor. Le enseñan maldad, le dan para beber alcohol, le torturan y lo convierten en una bestia. Pero si lo dejan normal, el perro, el elefante, el león, cualquier animal. De esto os podría dar una buena lección a aquel pobre hombre que se murió. Y era apóstol este también. Rodrigo de la Santa. Ahí está. Y era apóstol. ¿Veis dónde está el apostolado? Él vivía aquello con los animales. Hay pocos que vivan esto. ¿Ya veis? Los quería, pero luego se los comía, ¿no? ¿Quién? Otro tema. Digo, que los quería, pero luego se los comía. No sabemos. Eso no lo sabemos. Está. Yo no lo sé. Está por saber, ¿no? Por no. Casi seguro que no comía. No, es una. No. Mira, tienes un detalle que lo vio en una película, ¿no? Había una anuncia que iba a ser para comida, iba a ser para vendida o para comer, ¿eh? Y esa la llevó y la trajo a España, o sea, para quitarla del medio. Bueno, con pescado ya, sí que comía. Ya me lo has dicho todo. Esto no sé, pescado, los pero al menos ese es un detalle. Comió con la del cabrera. Hostia, no digo. Sí, mi padre fue un par de veces con el cabrera. Sí, y Mero comía. Por el mero hecho de comer, ¿no? El mero bien hecho. Sí. Pero al menos este detalle bueno, es salió. O sea, ya por lo menos es algo bastante bastante positivo, bastante humano, ¿no? Dentro de lo demás yo no conozco como para decir blanco o negro, eso ya. Además sí, que tenía mucho amor por los animales. Nos quería a todos. Hasta los que yo no podía venir sin figura, que es grande. Es tremendo. Bueno, digo nosotros los animales porque también somos animales, por eso lo digo. No, nosotros somos el más animal que hay en toda la tierra, que no es lo mismo. El peor. El peor, el más animal que hay sobre la tierra es el hombre. Sí, sí, sí. Sea quien sea. Estoy contigo. Está clarísimo. Es verdad. El más animal por tener capacidad para pensar y no pensar. Bueno, esto ¿por qué o por qué no? Eso ya. Bueno, vale. No te voy a decir. Vale, pues nos vamos. Ya. Bien, tranquila. Vamos a comer mucho, ¿eh? Tranquila. Un otro día, ya cerraré. Pero no cerraré. Bueno, yo te quería contar algo sobre la abuela de Manolo. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que venimos en marcha de Santa María y Manolo nos pidió que pensáramos en ella por la noche? Bueno, estuve pensando toda la tarde. ¿De quién le hemos salido de los niños? De ayudar a Saúl, ¿no? De que vivía tranquila y tal. ¿Cómo sabes que el de los niños? Yo resulta que yo veía en el sueño, porque fuera es un símbolo, yo creo que